estamos nosotros tomando la palabra porque han salido muchas preguntas, han surgido preguntas en estos micrófonos de que más allá de la nostalgia, más allá de lo que sucedió en el 2006, hace 9 años, para estos momentos, bueno, pues había que un intercambio de rehenes, decían en ese entonces, policías y miembros del movimiento social se intercambiaron, más o menos como a estas horas, la Cruz Roja hace 9 años hizo lo que en otros lugares no se hace tan continuamente, que es un pacto medianamente de civilidad y que intercambiar rehenes. Bueno, pues hace 9 años el movimiento social vivía otras condiciones, hoy son otras, y precisamente estábamos hablando hace unos instantes sobre precisamente ¿qué hay más allá del 2006? O sea, porque pues también ese letargo de la añoranza nos puede llevar a pues a la mea culpa, a decir, bueno, pues lo que pudimos haber hecho y no hicimos, pero ahorita son otros momentos y creemos que también, así como se utilizaron las frecuencias electromagnéticas en el ámbito de las ondas hercianas, utilizando las radios como vehículo de conocimiento, de compartencia, de saberes, etcétera. Bueno, también en este momento, ahorita hay otras fórmulas también para compartir datos, enviar información, y bueno, pues precisamente ese es el momento en el que nos encontramos. Aquí está con nosotros Gabo y compañero, que van a sacar del sombrero así del mago, así como de la chistera, una historia que bien vale la pena poner atención porque refleja que si no hay internet como derecho humano para usted, para todo el mundo, entonces es porque usted no tiene un nodo. Hola, pues bueno, justamente siguiendo las palabras aquí de compañero y de otras gentes que han estado hablando, lo que queríamos ahorita, creemos que se puede conectar con algunas de las palabras que, algunas de las cosas que se han mencionado hoy aquí. Uno es la posibilidad de que el archivo, las cosas que documentan la historia, en este caso lo que estamos conmemorando ahora, las luchas sociales, entre otras muchas cosas, sea un archivo que esté activo, que esté vivo y que esté compartido. Hace rato se mencionaba en la entrevista que tuvimos a distancia la necesidad, la posibilidad de que uno pueda compartir el montón de trabajo que existe en cuanto al documento, no solo de las luchas sociales, sino el transcurrir social, digamos, general de Oaxaca y de otras partes de México, de una forma distinta a la que estamos habituados. Estamos todos pegados a ciertos modos de comunicación, el internet oficial, etcétera. Y lo que queremos un poco hablar aquí es de lo que estamos tratando de montar y que creemos que en un punto se conecta con algunas de las reflexiones vertidas aquí. También los mismos compañeros hablaban de cómo en el 2006 se trataba de cuidar las frecuencias, ¿no? Ahora las radios comunitarias, bajo mucho más ataques que antes, se vuelve una necesidad de encontrar formas de comunicación que sean también resistentes y que puedan operar por encima de estos ataques. Y lo que proponemos nosotros en lo que hemos llamado Nodo Oaxaca es el establecimiento de una red mesh que, para resumirlo y hablarlo en un lenguaje muy, muy normal por ahora, es algo que también estamos aprendiendo nosotros mismos. Es un, vamos a llamar, una red mucho más íntima, es decir, en vez de una red gigante, es una malla más pequeña, un punto, una estructura a partir de la cual podemos compartir información, podemos hacer este archivo vivo del cual se hablaba hace rato, hacerlo activo a través de una pequeña intranet, vamos a llamar de esa forma, que es lo que estamos proponiendo, que se llama MeshNet. Por supuesto, es un concepto más complejo, pero más o menos lo ubicaríamos con una red más pequeña, más íntima. Estamos tratando de montar ahorita 10 nodos con los compañeros aquí, capitanes de este mismo proyecto, y creemos que por lo menos se conecta en un punto con lo que se ha estado hablando, ¿no? Esta red está en curso ahorita, estamos empezando a trabajar, hemos tenido algunos experimentos y creemos que puede ser parte esencial, o por lo menos un pequeño grano de arena, en el sentido de hacer activa la información, de hacer efectiva estas afirmaciones, de apoderarse de los medios, en el sentido de poder establecer una red de información que funcione con pequeños nodos, ¿no? Nodos que funcionan por sí mismos, ¿no? Que se reconectan entre ellos. Hay muchas cosas técnicas que aclarar, pero en sí es una red a través de la cual, por un canal con mucho menos tráfico, podemos compartir información que de la mucha que hay, y eventualmente compartir en internet, entre muchas otras cosas. Y en lo que vamos aprendiendo estos mismos conceptos también nosotros estamos ya montando esto, y es un poco lo que queríamos hablar, y ahora vamos a hablar un poco con Yeyo, que nos va a extender la información. Pues compartir creo que es la palabra clave de este proyecto. De lo que se trata aquí es de dejar de depender también de la infraestructura de comercial, que para poder comunicarnos entre nosotros ahora todavía dependemos de las compañías comerciales de celular, de las compañías de internet, y lo que estamos buscando es construir una red, esta malla dentro de la ciudad de Oaxaca primero, y después puede extenderse a otros lugares, donde podamos circular libremente información de manera autogestionada. No quiero decir gratuita, porque siempre pues se ha perdido el respeto de esa palabra, porque además no es gratis. Lo que requiere este esfuerzo es el apoyo de todos nosotros, donde para no depender de una compañía o de un líder o de un socio capitalista que le invierta a la nueva tecnología, la hagamos entre todos, cada quien desde su casa, cuidando su antena, así como en el 2006 salimos a cuidar las antenas que nos permitían comunicarnos entre todos, pues ahora la vamos a tener en casa, cada quien con su antena, construyendo una red libre que podamos usar a través de nuestros dispositivos de internet inalámbrico, como el teléfono o las computadoras, y donde pueda circular pues esta memoria viva del pueblo de Oaxaca. Ya hemos aprendido en estos 9 años... que no son los medios de comunicación comerciales quienes van a guardar la memoria de las luchas y de los logros de este pueblo. Ya sabemos que no está en el interés de los grandes capitales construirnos formas baratas y accesibles de comunicación. Entonces es la hora, creemos, que nosotros, el pueblo, tomemos en nuestras manos la construcción de nuestros propios medios de comunicación. Ya sabemos cómo usarlos, ya sabemos cómo producirlos, hemos estado el día de hoy aquí en este esfuerzo de comunicación y que se oye en todo el país. Sabemos que hay radios en el Distrito Federal, en Chiapas, a través del internet, en todo el mundo escuchándonos. Ahorita vamos a ir a los saludos porque hay muchos, pero pues dejar esta idea ahí en la reflexión colectiva, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podemos hacer para construirnos nosotros mismos nuestra propia red de comunicación sin depender de los grandes capitales o sin las grandes empresas, y que sea una red autogestionada y de circulación libre? Nosotros estamos soñando en ella, estamos tratando de construirlo, y lo hemos llamado, como bien dijo Gabo, Nodo Oaxaca, porque creemos que la sociedad, y particularmente la sociedad oaxaqueña, pues más que una línea recta homogénea, es, como hemos visto todo este día, una gran colección de diversidad que se ennuda y se mezcla, se comparte y se defiende y se define a sí misma, y eso lo queremos llevar a las ondas del internet inalámbrico para que tengamos nuestra propia plataforma de comunicación. Bueno, pues con esta idea nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos invitaron, a los mayordomos, a los padrinos de esta cuarta mayordomía de performance sonoro, Ocupa Radial en este momento. Y 14 de junio, no se olvida, mucha reflexión todavía, muchos saludos todavía también, y queremos en particular mandar saludos a la Que Huelga Radio 102.9 de FM allá en el Distrito Federal, donde también pues están transmitiendo, rebotando la señal, como hace rato la More nos explicaba, espejeando. También están transmitiendo nuestra señal allá en Teotitlán de Flores Magón, tierra magonista, la entrada a la cañada oaxaqueña, donde hace 8 días dieron una batalla ejemplar, decidiendo pues que por allá, por esos rumbos, no querían que la partidocracia o el sistema de partidos pues estuviera ahí molestando a la ciudadanía, y bueno, hicieron la gran barricada. Saludos al 94.1 de FM allá en Teotitlán de Flores Magón, donde el buen Max y su pandilla estuvieron resistiendo hasta altas horas de la noche, y donde se toparon, insisto, allá en la mera sierra mazateca, donde no pudieron entrar quienes iban a supuestamente salvaguardar esta democracia en pañales. Pero regresando al punto que nos despide, Bueno, pues sí, transferencia de datos, agarrar frecuencias. Usted lo que ve ahí en el viento no es viento, así nomás, porque sí, ahí hay frecuencias, hay ondas hercianas, hay electromagnéticas también que andan circulando información, y precisamente esa es la gran discusión ahorita a nivel nacional. Sí, pues Televisa, Televisión Azteca, los grandes consorcios, los monopolios de comunicación se apropian de todo el espectro radioeléctrico, o también nosotros por ahí, como estos pájaros en el alambre, buscamos un recoveco y nos situamos en el 107.3. Vaya pues, un saludo, una despedida al Rosario, que siempre estuvo combativo en el 2006, 14 de junio, no se olvida, insistimos. Pues bueno, sí, despedirnos, pero no se vayan, aquí sigue la Ocupa Sonora, los pájaros en el alambre, hay muchos todavía por transmitir, para compartir con ustedes. Pues también agradecer a quien nos sintoniza a través de Pájaros en el Alambre, a través de Proyecto Ambulante, a través de Radio Boicot, que también está transmitiendo aquí en la ciudad de Oaxaca, y a todos los que están rebotando esta señal, pues agradecerles la solidaridad. Saludos especiales a Héctor Ballesteros, que nos presentó su audio hace rato y que nos está escuchando, a la abejita Tutú, que nos oye allá por las cumbres de Neptuno, y a Isis en Brasil, que también nos está escuchando, y a toda la gente que se ha comunicado con nosotros por una u otra vía, aunque no hay mensajero, pues han encontrado la manera de comunicarse con nosotros. Sigan aquí en esta señal, seguimos conmemorando el 14 de junio, que no se olvida, haciendo lo que sabemos, que es pues poner la palabra en las ondas hercianas. Buenas noches, Gabo. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? Gracias, nada más despedirme, y gracias a todos. Gracias por la invitación y seguimos.